Bienvenidos a una presentación especial del American Top 40 con Casey Kasem. Este programa es correspondiente al 28 de junio de 1980. Traduciendo, yo soy Jorge de León y usted está escuchando 1900 Ayer Radio. 1900 Ayer. And now, the premier radio networks proudly presents Casey Kasem's American Top 40, The 80s. This week's presentation is from June 28th, 1980. Hola de nuevo y bienvenidos al American Top 40. Yo soy Casey Kasem y quiero darle las gracias a David Roberts de KYA por haber volado desde San Francisco la semana pasada a cubrir por mí. Dave, gracias. This is American Top 40. I'm Casey Kasem and our countdown of the 40 biggest songs in America this week begins in a moment. Casey, coast to coast, Yo soy Casey Kasem y aquí están los 40 éxitos más calientes en América. En las 15 semanas que han estado en la tabla de las mejores canciones en Estados Unidos, la banda de 5 hombres y una mujer llamados Blondie han hecho muchísimo ruido. Esta semana, el quinto éxito de Blondie mantiene el número 40 por segunda semana consecutivo y se llama Atómico. Ah! Blondie con su segunda semana seguida con Atomico. Hay una canción en el conteo la cual fue escrita tan solo una hora antes de que la banda saliera a tocar para una audición importante. La tocaron en contra de lo que les aconsejó su manager y la grabaron bajo las protestas de la disquera. Se volvió su primer éxito. Los detalles a continuación. I'm Casey Kasem. Soy Casey Kasem y tenemos 5 canciones debutantes esta semana. La primera viene en el número 39. Aquí está el nacido en Houston, Rodney Crowley, con su primer éxito, Ashes by Now. Where are you now? Teasing my memory, teaching me how to lay low when I don't want to. Your love is elusive, this I know now. It's making me crazy, leaving me out in the open. At number 39 on American debutando en el número 39 con su primer sencillo, Rodney Crowell con Ashes by Now. Well, now we're up to the first chart single by a new band called Tommy Two Tone. Y ahora vamos con el primer sencillo de una banda nueva llamada Tommy Two Tone. Un sencillo que estuvo muy cercano a no suceder. Así fue como ocurrió. Fue hace solo unas semanas que la banda de San Francisco, Tommy Two Tone, fue contactada por Columbia Records para que hicieran una audición. Les dieron un set de ensayo antes de empezar. Mientras practicaban, el líder de la banda, Tommy Heath, tuvo una idea para una canción. Rápidamente la escribió y les pasó la melodía al resto de la banda. Y cuando el manager llegó, le tocaron la canción también. El manager les dijo que la canción estaba muy bien, pero que les faltaba trabajar. Pero que para la audición se mantuvieran con las canciones que ya habían grabado. Cuando el ejecutivo de Columbia llegó, el líder de la banda, Heath, decidió probar la canción de todos modos y la tocó por encima de las protestas de su manager. Bien, la banda Tommy Two Tone pasó la audición y les dieron un contrato. Cuando llegó el momento de grabar un álbum, el sello les dijo que preferirían no tener esa canción en particular dentro del álbum. Pero el líder de la banda, Tommy Heath, insistió. ¿Y quién lo diría? La canción que era tan impopular con el sello se volvió su primer sencillo con éxito y su primera canción en la lista. Y aquí está, en el número 38 del American Top 40, Tommy Two Tone con El Ángel Dijo Que No. At number 38 this week in AT 40, Tommy Two Tone with Angel Say No. Angel, I love you. You know I love you. But what can I say? And I know it. It's getting late. They're waiting outside. You're gonna run away. Yeah. One more time. It might be too late. Angels say no. You're better on your own. Angels say. Your eyes that shows me. Tom, segunda semana en el American Top 40 con su primer éxito, El Ángel Dijo Que No. Y el conteo continúa. American Top 40 se origina en Hollywood. Yo soy Casey Kasem y hay tres canciones esta semana de la banda sonora de la película Vaquero Urbano. Aquí está la primera de ellas, debutando esta semana en el número 37. Es la estrella del country, Mickey Geller, con Mantente a Mi Lado. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. Darling, stand by me. Won't you stand by me? at the sky, look up on, she'll ever crumble and fall. And the mountains should fall to the sea. Do I won't be afraid? No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. Stand, stand by me. Una de las siete regrabadas en el conteo del American Top 40. Este fue un éxito primero con Benny King allá por 1961. Mickey Geller lo hace esta vez y es de la banda sonora de Vaquero Urbano. Mantente a mi lado en el número 37. Debutando esta semana en el 36, la banda de siete hombres y una mujer de Atlanta. Ellos se hacen llamar la banda SOS. Y entrando con su primer sencillo, aquí está la canción número uno en la lista de Soul. Esta es Tómate tu tiempo. Take some. La banda SOS debutando en el número 36 con la canción número 1 en las listas de Soul, Tómate Tu Tiempo. Nos quedan 35 éxitos para llegar al número 1. Cada semana el American Top 40 es escuchado en los 50 estados y alrededor del mundo en estaciones de radio como WRKR, Racine, Wisconsin, KATQ, Plentywood, Montana, and CKGM, Montreal, Quebec, Canada. Esta semana la banda de tres hombres de Londres llamado Genesis subieron tres puestos con su canción llamada Malentendido. Genesis es el nombre del grupo y se mueven del 39 al 35, segunda semana en la tabla, Malentendido. Y aquí está Kenny Rogers debutando en el número 34 en el conteo con Blow the World Away, amando un mundo entero. When the world steps in, stealing all. Hearts are free and and the time is ours to share. Love will always stay, just a touch away. Come with me, all the magic's waiting there. Take my hand, let's walk through love's door and be free from the world once more. Otra de las tres canciones en el conteo de la película Vaquero Urbano, debutando en el número 34, ese fue Kenny Rogers con Amando un Mundo Entero. A continuación, el cantante de 64 años, quien estuvo por primera vez en la tabla hace 40 años. Bienvenidos a una presentación especial del American Top 40 con Casey Kasem. Este programa es correspondiente al 28 de junio de 1980. Traduciendo, yo soy Jorge de León y usted está escuchando 1900 Ayer Radio. 1900 Ayer. Este es Casey Kasem en American Top 40 en Hollywood. Pues bien, el primer éxito de Frank Sinatra se remonta a 40 años. Desde entonces ha tenido 106 más, muchos de los cuales llegaron al número 1. Aquí lo tenemos con New York, New York, New York. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York. City that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it. up to you. Frank Sinatra en el Top 40 se cayó del 32 al 33, quinta semana en la lista con el tema de la película New York, New York. Aquí hay una canción que ha estado en la lista por 3 semanas. Es del hombre de la piña colada Rupert Holmes. El cantante de 36 años de Chester, Inglaterra, canta Máquina Contestadora. I was willing to tie the knot, so I called her up, and this is the answer I got. I'm so sorry, you have just reached my answering machine. I'm not in at present, I'm sure you know this whole routine. Leave your name and number, and I'll try to get back to you. You have 30 seconds to talk to me before you're through. And I said, baby, let's go get married. I need to know your mind. I am hanging on, I am hanging on, I am hanging on this line. And if I can leave one message before you go to bed, I would say to you, and the phone went dead. So I stepped out to buy some dog food for the cat. Of course she called about 3 minutes after that. Would she be my wife and share my life? Well, of course she can write the plot. 'Cause she called me up and this is the answer she got. I'm so sorry, you have just reached my answering machine. I'm not in at present, I'm sure you know this whole routine. Leave your name and number, and I'll try to get back to you. You have 30 seconds to talk to me before you're through. And she said, baby, I got your message. Why I'm answering your call. I have thought it out, I have thought it out. And the phone went, I'm so sorry, you have just reached my answering machine. I'm not in the present, I'm sure you know this whole routine. I'm so sorry, you have just reached my answering machine. I'm not in the present, I'm sure you know this whole routine. I'm so sorry, you have just reached my answering machine. I'm not in it present, I'm sure you know this whole routine. The song Answering Machine. La canción Máquina Contestadora, el cantante Rupert Holmes. Tercera semana en el conteo. Este es el American Top 40 desde Hollywood, California, con el conteo de las 40 canciones más populares en Estados Unidos. Yo soy Casey Kasem y ya volvemos con los 31 éxitos más calientes en ruta hasta el número 1. Estamos contando los éxitos directos de la lista de la revista Billboard. Yo soy Casey Kasem y este es el American Top 40. Y el conteo continúa en ruta a la canción número 1 en Estados Unidos. Esta semana hay 3 canciones de la banda sonora de la película Vaquero Urbano. Hasta el momento hemos escuchado Mantente a mi lado de Mickey Geller, Amando un mundo entero de Kenny Rogers, y en el número 31 tenemos a Joe Walsh, miembro de Eagles, con Toda la noche. De la banda sonora de vaquero urbano, Joe Walsh, en el número 31 subiendo 3 peldaños. Hoy tenemos un récord con la mayor cantidad de canciones de película al mismo tiempo. Mi reporte especial en música de películas al regresar. Songs in the top 40 at the same time. My special report on movie music 1980 is coming up. Yo soy Casey Kasem en Hollywood. Esta semana, la banda basada en Los Ángeles, Radio, dirigidas por Ray Parker Jr., sube al puesto número 30, con dos lugares al mismo tiempo. El grupo es Radio y la canción está en el número 30 moviéndose un puesto, dos lugares al mismo tiempo. Y ahora, en el American Top 40, vamos con mi reporte sobre música de películas. Una canción de película está creando un nuevo récord en todos los tiempos esta semana. Nunca antes han habido tantas canciones de película en el conteo al mismo tiempo. Y si ustedes recuerdan, hace poco fue la banda sonora de la película Fiebre de Sábado por la Noche la que voló todos los récords por el techo de la historia de la música. Ese álbum vendió más discos que ningún otro en la historia del negocio de la música, más de 35 millones de copias. Desde entonces, aun cuando las ventas de discos han estado bajando, más discos de bandas sonoras de películas están siendo lanzados como nunca antes, y a muchos les está yendo bien. Hasta el momento, 13 álbumes de películas han entrado en las listas, entre ellos El Imperio Contraataca, Vaquero Urbano, Fama, Gigolo Americano y La Hija del Minero, y apenas vamos a la mitad del año. Esta semana, todos esos discos han impuesto un nuevo récord con la mayor cantidad de éxitos de películas en el conteo en la misma semana. Con un gran total de 8 esta semana, ya escuchamos 3, y aquí está el cuarto en el número 29. De la película Blues Brothers, aquí están los Blues Brothers con Dame Algo de Amor. By the Blues Brothers. Los Blue Brothers en el número 29, segunda semana en la lista, subiendo 6 puestos con la vieja canción de Spencer Davis de 1967, llamada Dame Algo de Amor. 28 éxitos para el número 1, y seguimos contando. Cada semana en el American Top 40 contamos las canciones más populares desde Sydney, North Dakota, hasta Melbourne, Kentucky, de Perth, Kansas, to Brisbane, California. Y desde Australia, aquí está el grupo Air Supply con la canción número 28, Perdido en el Amor. To believe in. So lift your eyes if you feel you can. Reach for a star and I'll show you a plan. I figured it out, what I needed was someone to show me. You know you can't fool me. I've been loving you too long. El grupo que ha estado sonando desde 1976 en Australia, Air Supply, con su primer éxito en América, Perdido en el Amor, el cual baja esta semana hasta el número 28. Los premios equivalentes en Canadá a nuestros Grammys son los premios Juno. El canadiense que ganó el Juno hace algunos años como mejor vocalista masculino está en nuestro conteo en el número 27, Bruce Cockburn, preguntándose dónde estarán los leones. Cayendo dos puestos en el American Top 40 con preguntándose dónde están los leones. A continuación, una dedicación de larga distancia de un corredor de larga distancia en Oregon al amigo que lo mantuvo corriendo. Yo soy Casey Kasem. Y bien, habiendo alcanzado el puesto número 8, Linda Ronstadt es número 26 esta semana con Duele Tanto. La semana pasada en el número 19 cae hasta el puesto 26. Es Linda Ronstadt con Duele Tanto. Este es Casey en el American Top 40 en Hollywood. Muchas de las dedicaciones a larga distancia que recibimos son de gente que quiere darle las gracias a alguien y piensan que la mejor manera de hacerlo es con una canción. Como esta carta de un atleta colegial llamado Crash de Corvallis, Oregon. Él escribe: Estimado Casey, esta es probablemente una dedicación diferente a las que estás acostumbrado a recibir. Soy corredor de larga distancia. El año pasado, fui a la universidad con otro corredor llamado Doug, quien se especializa en persecución a pie. Entrenamos fuerte para lograrlo el año entero. Cada vez que quería rendirme, él estaba allí para animarme a seguir. Parecía que él tenía más confianza en mí de la que yo mismo me tengo. Y gracias a su apoyo, ambos calificamos para las pruebas nacionales donde yo corrí en el evento de 5,000 metros. El año pasado, los dos nos graduamos de la universidad en Oregon, y ahora Doug corre para la Universidad del Norte de Arizona y yo estoy en la estatal de Oregon en Corvallis. Doug no solo fue un gran corredor, sino que un buen amigo. ¿Puedes darle a un corredor de larga distancia una dedicatoria a larga distancia? Puedes poner, te mantiene corriendo, porque Doug me mantuvo corriendo. Por favor, di que esta es para Doug, de parte de Crash. Ok, Crash, aquí está tu dedicación a larga distancia. 1977 te mantiene corriendo de los Doobie Brothers, una dedicación a larga distancia de parte de un corredor de larga distancia para el amigo quien lo mantuvo corriendo. Soy Casey Casey y este es el American Top 40. La próxima canción en el número 25 es el debutante más caliente de la semana. Bienvenidos a una presentación especial del American Top 40 con Casey Kasem. Este programa es correspondiente al 28 de junio de 1980. Traduciendo, yo soy Jorge de León y usted está escuchando 1900 Ayer Radio. 1900 Ayer. American Top 40 is heard in the 50 states and around the world every week on great radio stations like WAAY, Huntsville, Alabama, WABO, Waynesboro, Mississippi, and WAKY, Louisville, Kentucky. Esta semana, el debut más caliente es de la banda de Charlie Daniels. Tiene una canción llamada In America, en el número 25. Well, the eagle's been flying slow, and the flag's been flying low, and a lot of people saying that America's fixing to fall. But speaking just for me and some people from Tennessee, we got a thing or two to tell you all. This lady may have stumbled, but she ain't never failed. And if the Russians don't believe that, they can all go straight to hell. We're gonna put her feet back on the path of righteousness, and then God bless America again. And you never did think that it ever would happen again. In America, did you never did think that we'd ever get together again? We're damn sure fooled you, we're walking real proud and we're talking real loud again. In America, you never did think that it ever would happen again. From the Sound up in Long Island, out to San Francisco Bay, and everything that's in between them is our home. And we may have done a little bit of fighting amongst ourselves, but you outside people best leave us alone. Cause we'll all stick together, and you can take that to the bank. That's the cowboys and the hippies and the rebels and the Yanks. You just go and lay your hand on the Pittsburgh Steelers fan, and I think you're gonna finally understand. And you never did think that it ever would happen again. In America, did you? You never did think that we'd ever get together again. But we damn sure could. You were walking real proud and we're talking real loud again. In America, you never did think that it ever would happen again. La banda de Charlie Daniels, debutando en el número 25 con In America. Este es Casey Kasem en Hollywood, y la próxima semana es nuestro show especial del libro de récords del American Top 40, con una lista de éxitos que incluyen el más grande, el más pequeño, el más rápido, el más lento, el más alto, el más bajo, el más largo, el más corto, el más viejo, el más joven, etc. No se lo pierda. Y bien, ahora nos vamos con los hermanos Johnson cayendo en el número 24 con su reciente éxito en las primeras 10. Stomp, pisoteado. While we're cruising around in the street, let's sing up all the fun. Los hermanos Johnson en el número 24 en el conteo del American Top 40. Esta canción que antes estuvo en el número 10 y que se llama Stomped. Hace algunas semanas les comenté que hemos identificado 5 parejas de gemelos quienes han entrado a las listas del Top 40 en la era del rock. Y algunos de ustedes oyentes han agregado 2 pares más a esa lista de pareja de chicos y otra de chicas, ambos de los 60. Los detalles a continuación. Soy Casey Kasem. Y miren esto, tenemos esta semana en el conteo a Kenny Rogers y Kim Carnes cantando No te enamores de un soñador. Ya tenemos a Kenny Rogers cantando solo Ama un mundo. Bueno, aquí está Kim Carnes con una canción de solista en el número 23 que se llama Más amor. Carnes en el número 23, tercera semana en la tabla, subiendo 6 puestos con un éxito de Smokey Robinson de 1967 llamado Más Amor. Hace unas semanas les conté que en la era del rock, solo 5 parejas de gemelos han entrado en la lista. Eran los gemelos Kaylin, Herbie and Harold, Johnny y Chuck Panossa de la banda Styx, los hermanos Kate, Earl y Ernie Warren y Wallace Scott de los Whispers, y los más exitosos gemelos en la historia, Robin y Maurice de los Bee Gees. También dije que quizás no habíamos incluido a uno o dos pares de gemelos, y que si alguien sabía de algún otro par, que por favor nos los dejara saber. Bueno, nos dejaron saber por todo el país y les agradecemos a todos quienes se tomaron el trabajo de contribuir con nuestro banco de trivia. Aquí están las parejas de gemelos que dejé fuera la primera vez. Mary and Marge Ganser de la Shangri-La, con su número uno, líder del grupo. También Scott y Tommy Eric de los Auburns, quienes tuvieron un éxito llamado La Carta. Ahora bien, Robert y Richard Calso del grupo familiar Los Calzos también fueron mencionados, pero a pesar que son gemelos, nunca estuvieron juntos cuando el grupo tuvo algún éxito en el Top 40. Así que si no hay más información, esto completa la lista de pares de gemelos en el Top 40. Gracias por la información a todos nuestros oyentes bien informados por ahí. Y ahora, seguimos con el conteo. Aquí están los Pretenders con Lata en el bolsillo. Got in pocket. Got I'm gonna use it. Intention. Got motion, restrained emotion. I've been diving, deeper leaning. No visa, just seems so pleasing. Gonna make you, make you, make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sassy. Número 22, estos son los Pretenders con lata en el bolsillo. Por cierto, esa frase, lata en el bolsillo, es una expresión británica que quiere decir tener mucho dinero en el bolsillo, que andas con la cartera gorda. Yo soy Casey Kasem en el American Top 40 en Hollywood. Estamos ya por los 21 éxitos más calientes y no terminaremos hasta llegar al número 1. Continuamos en un momento, así que manténganse donde están. Coast to coast. Y el conteo continúa ahora en el American Top 40. Faltan todavía 21 de los éxitos más calientes en Estados Unidos por venir. Yo soy Casey Kasem y aquí vamos. Hay dos canciones en el conteo esta semana de la película aún por estrenar Xanadu. Esta es una de ellas, subiendo dos peldaños, de la Electric Light Orchestra con Estoy Vivo. Esta ligera eléctrica en el número 21 subiendo 7 peldaños en su tercera semana. Estoy vivo. Hace 3 semanas número 4, hoy número 20. Kenny Rogers en el American Top 40 con Kim Carnes. Con No te enamores de un soñador. Just look at you. Your sitting there. You never looked better than tonight. It'd be so easy to tell you I'd stay, like I've done so many times. I was so sure this would be the night. You closed the door and wanted to stay with me, and it'd be so don't fall in love. Now it's morning and the phone rings, and you say you've gotta get your things together. You just gotta leave before you change your mind. And if you knew what I was thinking, girl, I'd turn around. If you'd just ask me one more time. Don't fall in love with a dreamer, 'cause he'll always take you here just when you think you've really changed him. He'll leave you alone. Kim Carnes at number 20 with Don't Fall in Love with a Dreamer. A continuación, una canción de un hombre quien dijo que puso su sello por primera vez en el rock and roll hace 27 años, el día que balbuceó su primera nota siendo apenas un bebé. Soy Casey Casey, subiendo dos puestos. En el número 19, una canción de Neil Sedaka y su hija Dara, quien acaba de cumplir 17 años el 26 de junio. Nunca debí dejarte ir. When you walk into a room, your beauty steals my breath away. When you look into my eyes, I find it hard to find the words to say. Wanna run away and hide. I just got to let you know. Feel so tangled up inside. I should have never let you go. Anyone can make mistakes, and we both have made our share. But a life without your love is a lie too hard to bear. I don't care who's right or wrong, only know I love you so. Why did I have to write this song? I should have never let you go. When you walk into a room, you know I stand on shaky ground. I've built so many walls around me now. Should have never let you go. Should have never let you go. Should have never let you go. Should have never let you go. Should have never let you. Neil y su hija Dara en el número 19 subiendo dos puestos con Nunca Debí Dejarte Ir. Y ahora en el American Top 40 vamos con el primer éxito de un hombre que dice que fue inmortalizado en el lenguaje del rock and roll. Una aseguración increíble de un hombre quien tan solo tiene 27 años. Pero aquí está la historia que Rocky Burnell cuenta. But here's the story Rocky Burnett tells. Verán, Rocky nació en el Hospital San José en Memphis en 1953. Y esa noche su padre, el veterano de rock, Johnny Burnett, y su hermano Dorsey Burnett estaban empezando una gira por un mes y tocaba en el Club Algodón cercano en Memphis. Bueno, cuando Johnny se enteró que acababa de ser padre, decidió cambiar el nombre de la gira por el de Rocky and Billy Mott en honor a su hijo Rocky y a su primo Billy Burnett. Rocky cuenta que la gente empezó a llamar a la música de los Burnett música de rock and Billy. Eventualmente, Rock and Billy se volvió Rockability, una forma importante de rock and roll. Pero esa no es el único recuerdo de Rocky. Él dice que aún se recuerda de Jim Bebopululu Vincent sentado en el sofá de su casa tocando la guitarra y de su mamá persiguiendo con un sartén a Eddie, Summertime Blues Cochran. También recuerda a Elvis Presley sacándolo a pasear. Él dice que esos tipos solo eran muchachos country, quienes todos eran algo locos, pero esa es su herencia. Soy el hijo del rock and roll. Esta semana en el American Top 40, el primer éxito de Rocky Burnett subiendo dos puestos en el número 18. Cansado de seguir la línea. On American Top 40, Rocky Burnett's first hit climbs two notches to number 18. Here's Tired of Toeing the Line. We'll be right back. Brunette en el número 18 en el American Top 40, cuarta semana en la lista, que por cierto ya es número 1 en Australia. Cansado de seguir la línea. 17 éxitos más para llegar a número 1 y el conteo continúa. Hace unos minutos pusimos a Neil Sedaka con su éxito del momento. Bueno, hace 21 años, Neil Sedaka también tuvo otro éxito con Oh Carol, escrito sobre Carole King. 21 años después, la misma Carole está en el número 17 con Es un buen día. Escribió, lo coprodujo y lo cantó. Carole King, con la vieja tonada de 1963, es un buen día, esta semana en el número 17. Esta semana, Olivia Newton-John tiene el éxito más movido en el conteo. Ella se mueve 8 puestos en la lista con la segunda canción de la película Xanadu. Aquí está, Magia. No other road to take. Olivia Newton-John en el número 16 con la canción más movida esta semana, Magia, con 8 peldaños. ¿Cómo es que un compositor blanco aprende a escribir el tipo de canciones que llegan al número uno de las listas de soul 7 veces? Bueno, un tipo tuvo su entrenamiento en soul llevando carbón a los barrios pobres de Baltimore. Su historia y uno de sus éxitos en Broadway al regresar. Soy Casey Kasem. Después de 17 semanas en el conteo, 6 de ellas como número 1, Blondie cae al número 15 con su canción de la película American Gigolo, Llámame. Este es Blondie en el American Top 40, esta semana cayendo 3 puestos al número 15 en el conteo, Llámame. ¿Cómo es que un compositor blanco aprende a escribir el tipo de canciones que llegan al número 1 en las listas del soul 7 veces? Bueno, para el supercompositor quien hizo precisamente eso, su educación en el soul comenzó en los barrios pobres de Baltimore. Esta es la historia de Jerry Lieber, parte del legendario dúo Lieber and Stoller. Jerry Lieber creció en una familia judía pobre en Baltimore. Cuando Jerry tenía 5 años, su padre murió y dejó a su familia con solo $100 del seguro de vida. Su madre tomó esos $100 y los usó como entrada para comprar una pequeña tienda de dulces en un barrio negro de Baltimore. La tienda de dulces se volvió una tienda de abarrotes, y Jerry tomó el trabajo de hacer entregas de kerosene y carbón a los clientes del barrio. Jerry le contó al escritor Robert Palmer que yo era el único que daba crédito a la gente negra. Cuando yo llegaba a hacer mis entregas, hacían una gran algarabía al verme. Me encantaba el olor del cerdo y las calabazas cocinándose, y la radio estaba siempre sonando. Esas radios eran como cajas mágicas para mí y tocaban música que yo nunca había escuchado. Principalmente tocaban rhythm and blues. Bueno, no tardó mucho tiempo en que Jerry Lieber tomó ese rhythm and blues, ya que la música estaba en su sangre y en su alma. Años después, junto a Mike Stoller, escribiría éxitos pop y soul como Charlie Brown, Kansas City, Poison Ivy, Spanish Harlem, Rock de la Cárcel, Surgeon, Jackie Jack, Stand By Me, y esta canción, la cual los Drifters llevaron al número 9 en 1963, y George Benson llegó al número 7 tan solo hace dos años. Este es un extra del American Top 40 en Broadway. An AT40 extra on Broadway. They say the neon lights are bright on Broadway. They say there's always magic in the air. But when you're walking down that street and you ain't had enough to eat, the glitter rubs right off and you're nowhere. El super éxito de George Benson de hace dos años y uno de los siete éxitos del soul de Jerry Lieber y Mike Stoller en Broadway. Un extra del American Top 40. Y ahora, el conteo continúa. Bienvenidos a una presentación especial del American Top 40 con Casey Kasem. Este programa es correspondiente al 28 de junio de 1980. Traduciendo, yo soy Jorge de León y usted está escuchando 1900 Ayer Radio. 1900 ayer. Este es Casey, y quiero recordarles que nuestro show especial de la semana próxima, en vez del conteo, estaremos presentando el libro de récords del American Top 40. Estaremos escuchando discos que impusieron récords en la lista. Será dinamita, con el más grande al más pequeño, el más rápido, el más lento, el más alto, el más bajo, el más largo, el más corto, el más viejo y el más joven, en cada categoría imaginable. La próxima semana, en el American Top 40. Y bien, después de tres semanas en el número 9, cae hasta el número 14, Gary Numan con Carlos. Newman con una canción que ya fue número uno en Inglaterra y que llegó hasta el número 9 en el American Top 40. Esta semana está en el número 14 y se llama Carlos. Quedan solo 13 éxitos para llegar al número 1 y seguimos el conteo. Cada semana el American Top 40 es escuchado en los 50 estados y alrededor del mundo en estaciones de radio selectas como Bedford, Pennsylvania, WBNQ, Bloomington, Illinois, and WBT, Charlotte, North Carolina. Esta semana los Manhattans de Jersey City, New Jersey, suben tres casillas del número 16 al número 13 con Estrella Brillante. Yeah. Los Manhattans en el American Top 40, quinta semana en la lista y ahora en el número 13, subiendo tres casillas con Estrella Brillante. Estás con el American Top 40, la lista semanal donde tú sabes que están tus discos favoritos. Ahora en el número 12, un grupo que ha estado por seis semanas y sube tres puestos al número 12. Un grupo de cinco hombres formados en 1971 en Cincinnati, Ohio. Son The Pure Prairie League, con su segundo éxito en la lista con Déjame Amarte Esta Noche. Clouds are blowing in the wind. He's crossing your mind again. You got that sad, sad feeling from a broken heart and feeling so close to the end. Let me love you tonight. There's a million stars in the sky. Let me love. Can be. You're so lost when it sets you free. They say once in your life you find someone that's right, someone who loves you like me. Let me love you tonight. There's a million stars in the sky. Let me love you. And the stars can't work their places out. Hold me tighter than tight. When the daylight comes, it'll be you free. They say once in your life you find someone that's right, someone who loves you like me. Let me love you tonight. There's a million stars in the sky. Let me love. La Liga de la Pradera Pura es el nombre de este grupo en el American Top 40. Su primer éxito en las listas fue Amy en abril de 1975. Su segundo éxito en el número 12 es Déjame Amarte Esta Noche. Yo soy Casey Kasem, haciendo el conteo de las canciones más populares en el American Top 40 en Hollywood. Estamos a solo 11 canciones para llegar al número 1 y continuamos en un momento. Estamos entrando en la recta final del conteo esta semana. Mi nombre es Casey Kasem y aquí vamos. Algunas veces las listas caen de una nueva e interesante forma. Esta semana tenemos dos éxitos seguidos como solistas de dos hermanos Jackson. Aquí está uno de ellos cayendo dos puestos, es Jermaine Jackson con Pongámonos Serios. canción que hace poco estuvo en el número uno del Soul, este es Jermaine Jackson con Pongámonos Serios. Y seriamente, en el conteo, tenemos juntos a dos hermanos Jacksons en el número 10, como si estuviera esperando por su hermano Jermaine para que le dé alcance. Este es Michael Jackson con Ella Se Puede. Con el primero de los 10 discos más calientes en Estados Unidos, Ella se fue de mi vida de Michael Jackson. 9 éxitos nos faltan en ruta hasta el número 1 y el conteo continúa. I'm Casey Kasem. The Spinners, los Spinners suben al número 9 con una mezcla de Cupido y Te Conozco desde hace mucho tiempo. My lover's heart. En el número 9 en popularidad esta semana, los Spinners con el medley de Cupido y Te Conozco Desde Hace Mucho Tiempo. Hace dos años, la banda de Los Ángeles, Ambrosia, llegó hasta el número 3 con una canción llamada ¿Cuánto Siento? Este año, de nuevo hicieron otro intento de llegar al tope de la tabla, pero de nuevo solo alcanzaron el número 3, lo cual no está mal. Esta semana está en el número 8 con La Mayor Parte de Mí. Semanas en el número 3, Ambrosia cae al número 8 con La Mayor Parte de Mí. A continuación, en el American Top 40, una dedicación de larga distancia de una mujer en San Francisco hacia la audióloga quien conquistó los miedos de una pequeña niña. Cada semana el American Top 40 es escuchado en los 50 estados y alrededor del mundo en estaciones de radio selectas como WBTR, Carrollton, Georgia, and WCAO, Baltimore, Maryland. Esta semana, el hombre de 36 años de Brooklyn, Robbie Dupree, sube una posición al número 7 con Robándoselo. Come on and hold me. Canción de la encuesta número 7, subiendo un peldaño, Robbie Dupree con Robándose. Steal Away. This is Casey on este es Casey Kasem en American Top 40 en Hollywood. Y cada semana recibimos cientos de cartas con dedicaciones a larga distancia y las leemos todas para decidir cuáles sacamos al aire. Aquí está una de una oyente de 20 años en San Francisco. Escribe: querido Casey, cuando tenía 4 años era una niña callada y muy asustadiza. Tenía miedo de todo y de todos. Padecía una pérdida de audición en uno de mis oídos, lo cual no se sabía entonces. Y esta era la razón para el miedo extremo que yo sentía a las cosas que no podía entender. Mi audióloga, Debbie, me vio muchas veces antes de que yo dejara que me hicieran pruebas para hacer un diagnóstico. Me traía galletas al cuarto de examinar para demostrarme que no pretendía hacerme daño. Ella pasaba mucho tiempo siempre respetando y entendiendo mis miedos. Debbie hizo todo lo que pudo para hacerme sentir menos miedo hacia ella y por ello le estoy por siempre agradecida. Yo vi a Debbie por más de 3 años y medio y a lo largo de todo ese tiempo ella me dio 2 ayudas auditivas las cuales uso hasta el día de hoy. Debbie se mudó lejos y no la he vuelto a ver desde entonces, aunque a menudo pienso en ella. Recuerdo cómo ella ha afectado positivamente las vidas de muchos niños con su bondad. Nunca tuve la oportunidad de darle las gracias antes de que se fuera, por su paciencia angelical, determinación y cuidados. ¿Podrías por favor poner la canción Gracias por ser un amigo para mi audióloga Debbie en Arizona? Sinceramente, Terry. Ok, Terry. Aquí está tu dedicación a larga distancia. Thank you for being a friend. Travel down a road and back again. Your heart is true, you're a pal and a confidant. I'm not ashamed to say, I hope it always will stay this way. My hat is off, won't you stand up and take a bow? Thank you. De 1978, esta fue Gracias por ser un amigo de Andrew Gold. La dedicación de larga distancia es de Terry en San Francisco para su antigua audióloga, Debbie en Arizona. Soy Casey Kasem y el conteo continúa en el American Top 40. Bienvenidos a una presentación especial del American Top 40 con Casey Kasem. Este programa es correspondiente al 28 de junio de 1980. Traduciendo, yo soy Jorge de León y usted está escuchando 1900 Ayer Radio. 1900 Ayer. Todas las semanas contamos las mejores 40 canciones como se desarrollan en las encuestas de la revista Billboard, según las ventas de tiendas de discos y el tiempo al aire en las estaciones de radio en toda la nación. Ya llegamos al número 6 y aquí está Elton John con Pequeña Jeannie. John en el American Top 40, 4 semanas en el Top 10, esta semana subiendo del número 7 al número 6 con Pequeña Jeannie. Bob Seger, cuarto éxito entre las primeras 10, es del LP número 1 Contra el Viento. Es la canción tema del álbum, en el número 5 por tercera semana consecutiva. With the radio playing low and the secrets that we share, the mountains that we move, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember

new sound. Funny, but it's too rock and roll to me. Billy Joel en el número 4 en popularidad esta semana, moviéndose dos peldaños con De Todos Modos Para Mí es Rock and Roll. Y ahora vamos con otra historia sobre los rigores de las giras. La historia de la estrella de la música en vivo y grabada, quien se enfureció con su manager justo antes de un concierto en Cecil. Buscó algo que tirarle y se electrocutó ella misma. Eso le pasó a Bette Midler hace un tiempo mientras andaba de gira por Suecia. Parece que en el pueblo de Gothenburg, Bette había sido contratada para cantar en una arena para esquiar sobre hielo. Una arena para esquiar sobre hielo sin calefacción, en la mitad del cruento invierno sueco. Bueno, cuando la diva vio esto, apenas unas cuantas horas de salir al escenario, hizo un berrinche. Ella tendría que ponerse sus trajes de ropa ligera y caminar por el gélido escenario cantando a todo pulmón con temperaturas muy por debajo del punto de congelación. De acuerdo a Beth, ella llamó a su manager a su camerino y empezó a gritarle, ¿por qué yo tengo que congelarme como una estatua en la nieve? Bueno, cuando el manager no contestó, ella buscó a sus espaldas algo que tirarle, y esto es lo último que ella recuerda. Ella dice, cuando me desperté media hora más tarde, solo me sentía afortunada de estar viva. Al buscar a mis espaldas por un arma, metí mis dedos en un convertidor eléctrico. En un principio, todos pensaban que se había muerto, pero no solo no se murió, sino que además dio un show que derritió todo ese hielo y lo convirtió en un charco de agua. Esta semana, Bette Midler está en el número 3 en el American Top 40 con la canción tema de La Rosa. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say never. Bette Midler on American Bette Midler Top 40, en el American Top 40, three, moviéndose un puesto al número 3 con La Rosa. The Rose. A continuación, los dos éxitos más grandes en Estados Unidos. Es el momento para otro extra del American Top 40 clásico del 28 de junio de 1980. Una canción que Eddie Rabbit llevaría hasta el número 1 en las listas del country y en el número 5 en el conteo anual del American Top 40. Aquí está, Manejando Mi Vida. Driving My Life Away. Ese fue Eddie Rabbit, con Manejando Mi Vida en otro ex del American Top 40 clásico de 1980. Bien, en el número 2 tenemos un disco que está cayendo del número 1 después de 4 semanas en la punta, es Lip Sync con Pueblo Funky. It's Steve Greenberg's Lip Sync with Funky Town. take me to. Lip Sync con la canción que fue número uno por 4 semanas consecutivas. La cantante era Cynthia Johnson y la canción Pueblo Funky en el número 2. The singer was Cynthia Johnson and the song Funky Town now at number 2. Y ahora vamos con la nueva canción número uno en América, pero echémosle una mirada a las otras listas de popularidad. Número uno en la lista country es Tratando de Amar a Dos Mujeres de los Oak Ridge Boys. Número uno en la lista soul, Tómate Tu Tiempo de la banda SOS. Y el álbum más vendido esta semana es Casas de Cristal de Billy Joel por 3 semanas consecutivas. Y en la lista pop de sencillos hay una nueva canción en el número uno. Pero el líder de la banda no es un extraño al tope de la lista, ha estado aquí 26 veces anteriormente, en sus 16 años de historia dentro de las listas. Y aquí está de nuevo. La nueva canción número uno en América es Paul McCartney y Wings con Surgiendo. Paul McCartney y Wings con la nueva canción número uno en Estados Unidos, Surgiendo. Y ahí están, acaban de oír las 40 mejores canciones según las encuestas de la revista Billboard de la semana del 28 de junio de 1980. American Top 40 es producido en Hollywood por Watermark Incorporated. Productor ejecutivo Tom Runs. Productor Don Stanby. Escritor Mary Schindler. Productor asociado Matthew Wilson. Coordinadora de producción Nancy Hanover. Soy Casey Casey y asegúrate de acompañarme la semana que viene en mi show especial cuando el American Top 40 presente el libro de récords. Mientras tanto, mantén los pies sobre la tierra, pero apunta hacia las estrellas y mantenga la sintonía allí mismo donde está. 1900 ayer.